A la homilía de este domingo la podíamos llamar la Iglesia de la Salvación, porque la misión de la Iglesia es salvar como Cristo, y esta es su función en la historia. Y como Dios sigue salvando en la historia de los pueblos, la Iglesia no puede prescindir de la historia concreta, del ambiente en que tiene que desenvolverse. De allí que antes de hacer un comentario a la palabra divina para iluminar nuestra historia, nuestra realidad, es bueno tener en cuenta esa realidad que vivimos. Yo quiero agradecer ante todo las felicitaciones y muestras de solidaridad con mi pensamiento que han llegado a propósito de mi comentario teológico acerca de la ley de defensa y garantía del orden público. No he hecho más que destacar una página de nuestra teología clásica de Santo Tomás de Aquino e invitar desde allí, desde la teología, a los expertos en leyes para que se pronuncien acerca de un instrumento tan trascendental para la vida del país. El resumen de mi pensamiento, como me lo pidieron varias personas, escrito, lo pueden leer en el periódico Orientación que se está difundiendo esta mañana. Allí también en Orientación pueden encontrar el llamamiento de los hombres católicos a los hombres de leyes para este pronunciamiento. A mí también me llena de satisfacción la coincidencia de este pensamiento evangélico con el pensamiento diplomático. En esta semana ustedes habrán leído en la prensa gráfica las declaraciones de un distinguido diplomático acerca de nuestra situación. Ha sido con motivo del 29 aniversario de la adopción de la Proclamación Universal de los Derechos Humanos por parte de las Naciones Unidas. Ayer precisamente fue ese aniversario. Y a este propósito, el diplomático en nuestro país expresa, entre otros pensamientos, que así, habiendo sido aceptado por todos este pronunciamiento de los derechos humanos, ningún Estado de los que lo adoptaron en la ONU puede alegar que el maltrato de sus ciudadanos en cuestión es cuestión estrictamente interna. Se ha comprometido internacionalmente y forma parte de un grupo de países que están todos, pues, contra las violaciones de los derechos humanos. Tampoco puede, dice el diplomático, un país comprometido con las Naciones Unidas en esta proclamación evadir la responsabilidad de cumplir, de examinar, de dar cuenta cuando ocurran torturas o injustas privaciones de la libertad en alguna parte del mundo. Lamenta que todavía a 30 años casi de su proclamación sea todavía un sueño, a pesar de que la mayoría de las constituciones de las naciones han aceptado esa defensa de los derechos humanos. Denuncia terriblemente que en la ONU se han recibido el año pasado informes de más de 20.000 violaciones de los derechos humanos. Y luego analiza que la pretendida justificación de evitar el terrorismo es un sofisma. Usar métodos ilegales para hacer cumplir las leyes es condenar a los gobiernos al fracaso en la lucha contra sus violentos opositores. Y citando al secretario de Estado de los Estados Unidos, expresa que si es cierto que no se puede perdonar el terrorismo y la violencia en nombre del disentimiento, tampoco se puede justificar la violencia sancionada oficialmente. Tales acciones pervierten el sistema legal, que es el único medio de asegurar la supervivencia de nuestras tradiciones. Y hace esta declaración que coincide plenamente con el pensamiento de la Iglesia. El camino más seguro para derrotar el terrorismo consiste en promover la justicia en nuestras sociedades, justicia legal, económica y social. La justicia de tipo sumario socava el mismo futuro que intenta promover, produce únicamente más violencia y terrorismo. El respeto por el imperio de la ley promueve la justicia y elimina las semillas de la subversión. Al abandonar ese respeto, los gobiernos descienden a los bajos fondos del mundo terrorista e invalidan su arma más poderosa, su autoridad moral. La mejor manera de hacer cumplir las leyes y hacer respetar los derechos humanos, dice nuestro diplomático, puede es ganar la confianza y la lealtad de los ciudadanos al actuar con justicia a través de las leyes, cortando de raíz la oposición violenta. Perdonen, hermanos, la cita, pero me parece muy oportuna. Y aunque la Iglesia dice su palabra desde la perspectiva del Evangelio y no de la diplomacia, cómo alegra cuando se ve que la diplomacia habla con la razón simplemente humana, con el Evangelio, que además de la razón humana cuenta con la iluminación divina. Y que aun cuando las conveniencias diplomáticas cambiaran modos de pensar, la Iglesia se mantendría porque flota por encima de todas las conveniencias, y estas verdades siempre serían las del Evangelio. No por decirlas un diplomático, sino por coincidir con la revelación de Dios que la Iglesia defiende aun cuando le cueste la vida. En este sentido de servicio al mundo, quiero informarles también con alegría que allá en Santana, en el conflicto laboral de Inca, han intervenido Monseñor Revelo, Monseñor López Sandoval y el padre Walter Guerra, y con una voluntad muy buena de parte de la parte laboral, sobre todo, se está llegando ya a un arreglo final, que los trabajos han comenzado en la fábrica el 9 de diciembre. También en servicio a la de la Iglesia al mundo, anuncio con satisfacción la presencia de Monseñor Aparicio en la hacienda El Porvenir, donde fueron capturados 30 hombres y mujeres para reclamar un trato más digno, más humano a los cuerpos de seguridad. Por su parte, nuestra oficina de socorro jurídico interviene en las causas de aquellos prisioneros. También al servicio del mundo, la Iglesia en la Arquidiócesis aceptó la invitación de la Asamblea de Federaciones Sindicales para constituir la Confederación Unitaria de Trabajadores Salvadoreños. Y quiero agradecer la efusiva acogida que los obreros dieron a la Iglesia. Sepan que la Iglesia estará siempre desde su doctrina social a la defensa de los derechos del trabajador, del campesino y de todo hombre que ame de veras la legalidad como servicio de bien común, y estará siempre a la denuncia de toda pseudo legalidad que solamente quiera favorecer un sector del pueblo. Quiero informar también con alegría que el Comité Ecuménico ha seguido reuniéndose y progresando en sus reflexiones. Allí en orientación pueden ver los miembros de iglesias adventistas, bautistas, centroamericana, episcopal, luterana y católica, y de varios movimientos juveniles. También he recibido cartas de protestantes particulares que se expresan más o menos así. Una de las cartas dice: los cristianos, cualquiera sea nuestra denominación, estamos obligados, si somos cristianos verdaderos, a compartir y vivir las enseñanzas de Jesucristo a pesar de todas las persecuciones. Desgraciadamente, muchos preferimos vivir una vida cómoda y fácil, sin complicaciones ni riesgos que vayan a poner en peligro nuestra seguridad. Hermanos, no importa no ser católico, lo que interesa es ser cristiano de verdad y llevar el Evangelio de Jesucristo no solamente a una proclamación muy fácil de un espiritualismo sin compromisos con la historia, sino que lo que vale en el Evangelio es seguir a ese Cristo que no le tiene miedo a quedarse clavado en una cruz cuando se trata de la defensa de la santidad en la historia. Y aquí es donde fallamos, no solo protestantes, sino también muchos católicos que, como dice esta carta protestante, aman su vida cómoda y no quieren complicaciones. Sirva pues como un llamamiento para mis queridos católicos a no tenerle miedo al Evangelio y a darse por entero, aun cuando ese Evangelio nos pida sacrificios superiores a nuestras comodidades. En servicio al mundo también la Iglesia estuvo presente en mi persona en el 15 aniversario del grupo de Alcohólicos Anónimos en la parroquia de Santa Anita, donde tuve la dicha de desarrollar ante una muchedumbre de Alcohólicos Anónimos el tema religión y Alcohólicos Anónimos. Aprovecho esta oportunidad para recomendar a todos los que tienen problemas alcohólicos a aferrarse a esa tabla de salvación. Yo estimo mucho ese movimiento y pido al Señor que florezca y que los que tienen complicaciones y son tormentos de sus familias, de sus esposas, busquen allí una solución, que la encontrarán ciertamente. A los Alcohólicos Anónimos, vaya mi saludo más cariñoso y decirles que estoy plenamente a sus órdenes. Pero esta iglesia que sirve al mundo no se olvida de constituirse, de fortalecerse internamente. De allí que también en esta exposición de noticias y de vida de nuestra iglesia, hermanos, esta hora para mí es como una hora de familia, junto con ustedes que llenan la catedral y junto con aquellas comunidades católicas de base y junto a aquellos pueblos y parroquias o junto al lecho de aquellos enfermos donde me están escuchando. Les digo, hermanos, sintámonos familia, los hijos de esta iglesia católica, y vivamos los acontecimientos de esta iglesia con la alegría y la comprensión de una verdadera familia. Por ejemplo, llenémonos de gozo porque ayer aquí en la catedral dimos la ordenación sacerdotal a dos jóvenes, Héctor Figueroa y Jorge Benavides, a quienes enviamos a través de la radio un saludo de la arquidiócesis a sus pueblos de origen, donde están celebrando hoy sus primeras misas en la alegría de sus familias. Jorge Benavides en San Miguel y Héctor Figueroa en Metapán. Una nota triste, compartamos la aflicción y la plegaria de los queridos padres franciscanos italianos, tan abnegados servidores de nuestra Iglesia aquí en El Salvador y en Guatemala, porque el 8, Día de la Inmaculada, qué bella señal de predestinación, entregó su alma al Criador un gran amigo, el padre Engelberto Malisori. ¿Quién le iba a decir que un pueblito salvadoreño, Santiago Nonoalco, iba a recoger su último suspiro y su cadáver, el que dejó comodidades y familias de su propia patria, Italia? El Señor sabrá dar recompensas maravillosas a estos servicios. Y a nuestros queridos hermanos los franciscanos italianos, nuestra condolencia y nuestra plegaria. Una nota de júbilo sacerdotal el sábado próximo, el padre Agustín Griseri, tomasco italiano, va a cumplir 50 años de vida sacerdotal. Para el querido padre Agustín, junto con su comunidad tomasca, sepa que toda la diócesis con su obispo están muy íntimamente unidos en solidaridad de plegaria. Para esta semana tenemos reuniones sacerdotales muy importantes que yo encomiendo a sus oraciones. El jueves precisamente, una de obispos y otra de el clero de la arquidiócesis para evaluar el trabajo del año y proyectar nuestra pastoral para el año próximo. Por las diversas comunidades, traigamos aquí a este hogar de la diócesis, que es la catedral, la vida de las diversas comunidades esparcidas por toda la arquidiócesis. Y en primer lugar, les transmito la gratitud de las comunidades de Aguilares, que han recibido la ayuda de tantas comunidades cristianas. De su carta de agradecimiento leo esta frase: el esfuerzo de ustedes ha contribuido a que nuestras familias tengan un vestido que ponerse y algo que comer para los momentos más duros. Además, hemos logrado pagar deudas contraídas por gastos en sacar a los familiares presos, en medicinas para curarnos de enfermedades adquiridas durante los días que vivimos a la intemperie. Esto nos viene a dar una muestra clara de cómo día a día el pueblo va comprendiendo y viviendo juntos a los necesitados y mostrando en la práctica su amor, dando un apoyo y colaboración a un pueblo que sufre. Hermanos, esta frase vale más que todos los elogios. Y yo les felicito a todas las comunidades que sintieron con la pobre población mártir de Aguilares y les han ayudado a sobrellevar esta terrible prueba. Ojalá este gesto sea imitado siempre que haya pueblos que sufren, y los hay siempre. En San Antonio los Ranchos, el Club de Jardinería Católico invita a una exposición de artesanía del maíz en Chalatenango, del 18 al 24 de diciembre. En la parroquia de La Palma se celebran horas santas por la arquidiócesis, por su obispo. Yo les felicito, y al padre Vito le quiero decir que siga su apostolado de plegaria y de difusión de literatura bíblica y catequística en aquella humilde comunidad. Parece mentira, se hacen cosas que no se hacen donde hay más comodidades. Se difunde mucho la literatura de comentarios a la Biblia y de instrucción catequística en los hogares. Tuvimos la dicha de visitar esta semana las comunidades de Cítala y las hermanas Oblatas al Divino Amor. En Tonacatepeque, con la fiesta titular de San Nicolás. En Domus Marie, a la convivencia de religiosas dedicadas a la pastoral directa. en el Colegio Belén a la convivencia y estudio de religiosas carmelitanas, y felicitamos también aquí a las religiosas y sacerdotes seminaristas que han estado desarrollando un curso de teología promovido por la Universidad Centroamericana. Hemos visitado también La Libertad con motivo de sus fiestas de la Inmaculada, San Antonio Abad, para impulsar un esfuerzo de unificación de sectores allá un poco divididos, en Ayutustepeque para animar la comunidad a la construcción de su casa parroquial, anoche en Santa Lucía para confirmar un grupo de jóvenes. Quiero felicitar al Padre Astor por tratar de llevar esta pastoral de la confirmación tal como la quiere la Iglesia, unos jóvenes preparados debidamente y después de un retiro espiritual saber lo que van a recibir en la imposición de las manos del obispo, la plenitud, la gracia del Espíritu Santo que les confirma en su fe para llevar una juventud digna. Hoy en Santa Tecla continúan las reuniones en el Colegio de Fátima para que los laicos vayan promoviendo, como ya lo están haciendo, las comunidades eclesiales de base. También este día a las 10 en San Antonio, Colonia América, habrá una fervorosa primera comunión. En Suchitoto se celebra pasado mañana la fiesta de Santa Lucía. Tendremos la dicha de estar con nuestro querido antecesor, Monseñor Chávez y González. Así como en Tacachico se celebra el 14 la Inmaculada y San Pablo. El sábado en San José Villanueva, una comunidad de religiosas pasionistas va a ir a hacerse cargo del cuidado pastoral de aquel pueblo. Por la mañana pues tendremos allá la dicha de llevarla. En La Vega